hacemos solo tú y yo. Mira que yo te soy sincero, yo no podría bajarte el sol. Te daría mucho amor, mucho, mucho amor. Te haría feliz, feliz. Y si quisieras conmigo volar rumbo a un planeta que tú inventarás, me encargaría de llenarlo de amor para que tú sacuden tus sentidos. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo, y es que yo me siento como... Regresamos a Efervescencia Musical, y como ya les habíamos comentado, en esta segunda parte de Efervescencia tenemos invitados. Nos acompañan ni más ni menos que Adolescentes Musical. Ya se están presentando los muchachos así en corito. Es que vienen directamente de sus clases de coro, entonces, ahí de la iglesia. Pero ya escuchamos todos juntos, ahora individualmente. Si se van presentando, por favor, de izquierda a derecha, lo que como quieran. Hola, ¿qué tal, gente bonita aquí que escucha la radio voladora? Mi nombre es Eduardo, soy vocalista aquí de Adolescentes Musical. Hola, buenos días, yo soy Juan Jesús Pacheco Muñoz, baterista de Adolescentes Musical. Hola, buenos días, mi nombre es Santiel Vargas, soy tecladista y director musical aquí en Adolescentes Musical. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ruiz y toco el bajo en Adolescentes Musical. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, por traernos su música. Por favor, presenten la canción con la cual iniciamos. Bueno, esta canción se llama Planeta de Amor. Es composición de un viejo amigo, Alfredo Evan Martin, de Grupo La Conquista. Le mandamos un saludo. Él nos pasó, nos hizo el favor de dejarnos plantear esta canción en un disco, y es la que estamos promocionando, y pues hasta ahorita va muy bien. Perfecto. Vamos a iniciar por el principio, ¿les parece? Bien. Va. ¿Cuánto tiempo tiene formado la agrupación? ¿De dónde son y cuánto tiempo tienen formados? Pues Adolescentes Musicales es aquí originario de aquí de Chalco, Estado de México, y llevamos un año y medio de trayectoria aquí, gracias a Dios, que aquí junto con todos los muchachos, y lamentablemente de algunos que no pudieron asistir por falta de su trabajo. Y de hecho, un saludo aquí para mi otro vocalista, Sam Antonio Alfaro, que lamentablemente no pudo asistir por su trabajo, y más que nada nuestro manager, nuestro representante, el señor Eduardo Ruiz, que tampoco por cuestiones de su trabajo tampoco nos pudo acompañar. Y bueno, como acabo de repetir, Adolescentes Musical lleva un año de trayectoria, que junto con todos los muchachos hemos puesto un granito de arena, y que pues la gente nos ha recibido bastante muy bien. Son todos han sido de inicio, nadie se ha metido ahí en el camino. No. Tampoco van a ser convocatorias. ¿Qué tal si me quieren de corista? A ver. Ahí está la puerta abierta. Bueno, de más o menos de cuánta la edad de cada uno. No especifique, no vamos a quemar a nadie, ¿no? Pero porque a veces nos sorprende que son chavitos, todavía van en la secundaria y están ahí, ¿no? En la agrupación, que está bastante, bastante padre, ¿no? Pero más o menos la edad de así en general de cada. Pero bueno, el más chiquillo, Juanito Serpa, que también por la escuela no pudo venir, tiene 5 añitos y él ya canta con nosotros. Él es el más chavillo. Híjole, el más grande creo que soy yo. De ahí en fuera, pues, están entre alrededor de los 5 y los 27 por ahí. El niñito de 5 años, ¿por qué lo andan sacando tan chavito? Le gusta desde chiquito, siempre lo hemos inducido. O sea, más chiquito todavía, imagínate, desde chiquito, ¿cuántos años tiene? 5, de más chiquito. Sí, que de hecho a los 3 años empezó con esto de, le empezó a llamar la atención la música, pero no por nada, pues su papá nunca lo ha dejado ser músico. Siempre le ha querido gustar el fútbol, pero él se puso los pantalones y dijo, no, yo quiero ser músico junto con mis primos. ¿Quién es el papá? Pues no quiero mencionar nombres. No quiero mencionar nombres, pero ya lo estoy viendo. ¿Para qué quieres? No, el papá no viene hoy. Y de hecho a nosotros también nos sorprendió porque cada ensayo él estaba presente. Y cuando nos dijo que quería cantar y cantó la canción, pues nosotros los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Y pues de ahí le dijimos que si quería integrarse. Y pues adelante, hasta la fecha ahí lo tenemos. Está bastante padre que den chancecillo, ¿no? Que de repente a esa edad podría ser como juego, ¿no? Pero en una de esas, chance chicle y pegue. Sí, ¿no? Y tienen ahí a la próxima estrella que México esperaba, ¿no? El próximo Luis Miguel va a ser Juanito Serpa. El próximo Luis Miguel. Bueno, que no termine como Luis Miguel, está bien. Bueno, ustedes llevan poco tiempo, digamos, sí. Un año. Pero anteriormente habían estado en otras agrupaciones, ¿o estos son sus pininos? Yo, Santiel Vargas, había estado en dos agrupaciones, pero, o sea, también empezaba, ya con ellos empecé ya un poquito ya más de lleno. Igual, pero todos empezamos desde abajo, se lo juro que teníamos una lata de chiles, lo agarrábamos como güiro, o sea, todo empezamos así desde abajo. Y día con día fuimos comprando, bueno, el señor Eduardo Ruiz, que le mando un saludo, él nos fue apoyando a comprar los instrumentos y así, y poco a poco formando el grupo, y ahora sí que decisión de todos, y ahorita hay el grupo, ahí vamos poco a poquito, pero echándole los kilos cada día. De hecho, inició como un juego. Así es. Porque en una reunión así de amigos, estábamos platicando y resulta, oye, ¿si formamos un grupo? No, pues ¿cómo crees un grupo? No, oye, no creo que funcione. Y es que prácticamente nos pasó como un programa de televisión, no sé si hayan escuchado, Los Héroes del Norte. Prácticamente nos pasó igualito. Estábamos aquí conviviendo bien padre y salió así, digo, oye, si hacemos un grupo, o sea, y nos quedamos así, empecemos a pensar, pero casi todos nuestros instrumentos era puro reciclado. Todo era puro reciclado, latas de chile, o sea, empezamos así formando casi, pues, unos platillos todos bien chafones, aquí todo, pues empezamos desde cero, pero nunca perdimos la fe, nunca perdimos el entusiasmo y fuimos creciendo poco a poco hasta donde hemos llegado también. ¿Ustedes conocen a la Orquesta Basura? La he visto por internet. Ajá. Ándale, ahorita que estaban diciendo con latas de chiles y todo, pues digo, ellos ya los agarran y los musicalizan, ¿no? Porque es todo un arte. Pero más o menos me lo estaba imaginando, ¿no? Como la Orquesta Basura, digo, eso está bastante, bastante padre. Porque finalmente de esa manera también valoras, ¿no? Así es. Cada triunfo que tienes, cada presentación, la valoras al 100. Ya que si te la dan así como peladita y a la boca, pues te da igual si tienes o no tienes, ¿no? En sus casas, ¿qué dijeron? Así de nada que te vas los fines de semana, aquí te vienes. Pues la familia, cuando inició el grupo, pues no estaba indeciso en apoyarnos. No, yo como estaba yo estudiando, me decía, no quiero que seas músico, yo quiero que seas profesionista. No hay permiso. Y hasta cuando nos vio el avance del grupo, pues ya como poco a poco nos fueron dando permiso. Mi mamá me pegaba. Y ahorita contamos con su apoyo de toda la familia. Exacto. Está bastante padre. Bueno, vamos a irnos a un corte. Regresamos con otra melodía para también escuchar más su material discográfico. Que por cierto son dos materiales, pero ahorita vamos a hablar acerca de eso. Y otra de las cosas, tenemos regalitos. Claro, bueno, que sí, traen regalitos. Traemos unos discos, traemos unos vasitos y un postercillo para los que gusten. Puede ser combo, puede ser personal, como. O sea. Sí, verdad que recibamos llamadas, ahí les vamos indicando cómo se va haciendo. Órale, pues 978-5252, teléfono en cabina, para que se comuniquen, saluden a los muchachos, vengan, se tomen la foto, o si quieren un disco, un vaso o un póster, también 978-5252. También en redes sociales, Facebook y Twitter, búsquenos como La Voladora Radio, nos pueden mandar mensaje por inbox, o bien en la publicación ahí en el muro. Queremos mandar un saludo a Sandoval Mora Chocorrol, así está en Facebook. Nos está solicitando algo de La Arrolladora. En un rato más se lo ponemos, es para su esposa. Creo que es un saludo hasta donde nos está escuchando el Chocorrol. Bueno, pues un saludo al Chocorrol. Se ve que la banda lo respalda. Vámonos a un corte, regresamos. Hola, ¿qué si me pones sin jeans al mediodía? Ok. Sweet dreams are made of these. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. No le cambies. Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 11 y 17 minutos. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Reunión en gobierno. No. Con los frigoríficos. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. Abracadabra. Y se hace la magia en La Voladora Radio. Atención, señoras y señores. Verano mágico. La Voladora Radio invita a todos los pequeños y a los no tan pequeños a un show de magia y teatro. Verano mágico. Algunos pases mágicos del mago Eolo y ¡pum! Aparece Papalotl, el mensajero de los dioses. ¡Wow! Magia a cargo del mago Eolo y teatro a cargo de la compañía de teatro Crucero de Noé. Los esperamos el domingo 28 de agosto a las 12 del mediodía en el Teatro Don Jorge Silva, antes Cine Azteca, ubicado en Atenógenes Santa María, número 1, esquina con Juárez, Amecameca Centro. Verano mágico. Donativo por persona, 40 pesos. Más informes y venta de boletos en La Voladora Radio. San Francisco número 50, esquina con Victoria, Amecameca. Teléfono 97-852-52. Verano mágico. Tu donativo servirá para continuar con el trabajo libre e independiente de esta emisora. Los esperamos. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Hola. Hola. Que si me puedes poner la canción Yo besé a mi prima. Ok, ya te la pongo. You besé. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Todavía que te hayas alejado. sepas por siempre te amaré. Quiero que sepas por siempre te amaré. Sonidos, sonidos que sacuden tus sentidos. Escuchamos esta melodía que se llama Pienso en Ti, que es la melodía que da nombre a este álbum. Así es. ¿Sí? ¿Qué nos pueden comentar de esta melodía? Bueno, este disco se tituló Pienso en Ti porque quisimos hacer un homenaje a una personita muy especial de mi hermano y mi hermano y yo. Desafortunadamente perdimos a mi abuelita hace 2 años. Ella también le gustaba que fuéramos músicos, pero a mi papá no, y hubo unas cosillas por ahí. Y resulta que sí, sí fuimos músicos, mi hermano y yo. Y le hicimos, bueno, mis compañeros y yo los hicieron el favor de hacer este homenaje, de hacer esta canción, Pienso en Ti, hacia una persona muy especial, que es mi abuelita. Ok, ¿cómo fue la, son 12 temas, cómo fue la selección de estos temas? Pues de hecho todos los temas son inéditos, así que no es ningún cover, no es así que de otras agrupaciones. Nuestro compositor de cabecera aquí es mi tecladista Santiel Vargas, que es el que se ha inspirado con esas melodías que, pues sí, a lo largo de este trayecto con el disco, pues ha habido un poquito de respuesta poco a poco con la gente de que le ha gustado mucho, la han bailado, inclusive que donde vamos y ya nos conocen, han cantado nuestros temas que la verdad nos sentimos muy muy orgullosos de que la gente empiece a saber quién es Adolescentes Musical. Cabe mencionar que, por decir, la canción de Planeta de Amor viene de un amigo, Evan, un saludo, ya nos está escuchando por ahí. Esta canción viene del grupo La Conquista, él es el autor, y esa canción ya había estado sonando y nos hizo el favor de que nos prestara su canción para grabarla, y como te dije hace ratito, es la que estamos promocionando. Y pues cabe mencionar que todos pusimos un granito de arena porque tanto Lalo, un servidor, Santiel tiene la mayoría de las canciones. Pues todos escribimos por lo menos una cancioncita para formar el disco. Ok, ¿este es el primero o el segundo disco? Pues es el segundo. Es el segundo, ok. El primero se hizo en vivo porque una persona nos llevó a un evento a Silao, Guanajuato, y el disco fue grabado en vivo. Y ahí, la verdad, ahí sí la mayoría de los temas son covers. Pero se hizo en vivo porque tuvimos la fortuna de alternar con Grupo Liberación y Grupo Brindis. Y pues se nos hizo para un bonito recuerdo. Y mira, lo plasmamos y también lo sacamos a la gente. Ok, que bueno, muchas agrupaciones empiezan con covers, ¿no? O sea, sí, sí. Y ya poco a poquito se van haciendo de su material. Este segundo material, ¿cuánto tiempo tiene que salió? Salió desde marzo lo dimos a conocer. Precisamente fue el 12 de marzo que salió este material. Es la fecha en que nació el grupo. 12 de marzo. Son unos bebés, están sí. En pañales. Y bueno, todavía no, bueno, con este material van a estar un buen rato. Todavía no tienen pues fecha para el siguiente material. Híjole, ¿qué crees? Que ya estamos en eso, ya estamos preparando el segundo material, el tercer material, y ya estamos alistando las canciones y ya estamos a punto de entrar a grabación para tenerlo, pues, más tarde, yo creo que por diciembre, enero. Ok, iniciando el año con... Así es. Y aprovechando, queremos mandar un saludo a Estudios RM, que es ahí a donde grabamos este material discográfico. Sí, el señor Rogelio Medina. Bueno, también conocido como La Borrega, ¿no? El Roger. También quiero mandar un fuerte saludo para que todos los de Ayapango, al CCR, en la escuela CCR, que también yo creo que ahí están escuchando, a toda mi familia, a la familia de cada uno de los integrantes que también ya están poniendo al pendiente de todos, a los clubs de fans, que también, gracias a Dios, ya hemos tenido clubs de fans que ya se están reportando poco a poco y quieren muchos saludos, pero en general a todos en general, todos saluditos. ¿Por qué elegir este género musical y no otro, no banda, no reggaetón? Digo, está de moda, ¿no? Por ejemplo, podría decir, ay, pues vamos a algo que esté de moda, seguro y que pueda pegar, ¿no? Es que como habíamos comentado en la reunión que teníamos hace tiempo, bueno, yo ya sabía tocar un poquito ya de cumbia y mis compañeros, todos escuchaban cumbia. Y cuando dijimos, ¿por qué no formamos un grupo? De ahí salió el género, pues ya luego, es más, ni diciéndolo, ¿no? Fue cumbia luego, y de ahí poco a poco. Ok, y no le quieren alternar con algunos otros, digo, algunas agrupaciones de determinado género de repente lanzan una canción o dos canciones en algún disco de otro género, como para ver si chance chicle y pegue. Pues no, yo creo que nos vamos a seguir con nuestra línea, que es lo guapachoso, lo tropical. Sería, yo creo, que una falta de respeto a los compañeros que en verdad saben tocar ese género, y nosotros pues tratar de igualarlos, pues no se va a poder. Entonces mejor nos seguimos por la línea que ya tenemos y a seguir adelante. Ok, el siguiente material que dicen que, bueno, ya están cocinando, no que no nos den como muchos detalles, porque qué tal si se sale a la receta, ¿no? Pero así en general, ¿cuál, tomando en cuenta este segundo disco y el próximo que viene, cuál es la línea para elegir las canciones? Va a ser la misma, mira, aquí nos propusimos una meta de cada quien componer canciones, de tratar de grabar los menos covers posible, pues más que nada para que salga el talento de cada uno de nosotros. Entonces la línea va a ser parecida, un poquito más guapachosa, pero en cierta forma va a ser casi, no igual, no imitado, pero sí va a ser algo. Unos pequeños cambios, pero con esa misma línea de la cumbia. Ok, bueno, pues tenemos que irnos otra vez a un corte y regresamos con otra melodía para escucharla. Ya estaremos viendo a este lado si es de este mismo disco o nos vamos a conocer el primer disco. Ahorita vemos. Sí. 978-5252, teléfono en cabina, comuníquense. También estamos a través de redes sociales, Facebook y Twitter prioritariamente. Búsquenos como La Voladora Radio. Dudas, comentarios, sugerencias ahí en las redes sociales, ¿sale? Bueno, pues regresamos con más. No se vayan, estamos completamente en vivo y en directo. Hola, ¿qué si me pones sin jeans al mediodía? Ok. Sweet dreams are made of these. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. No le cambies. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11:31. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Tengo derecho a un salario digno que corresponda al trabajo que hago. Tengo derecho a una jornada laboral justa. Tengo derecho a no ser discriminada. Soy empleada del hogar y tengo derechos. Trabajo digno son tus derechos. Tú también tienes derechos. Entra a www.gob.mx/trabajo-digno o llama al CONAPRED 01800-543-0033. CONAPRED, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. 97.3 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Abracadabra. Y se hace la magia en La Voladora Radio. Atención, señoras y señores. Verano mágico. La Voladora Radio invita a todos los pequeños y a los no tan pequeños a un show de magia y teatro. Verano mágico. Algunos pases mágicos del mago Eolo y ¡pum! Aparece Papalotl, el mensajero de los dioses. Magia a cargo del mago Eolo y teatro a cargo de la compañía de teatro Crucero de Noé. Les esperamos el domingo 28 de agosto a las 12 del mediodía en el Teatro Don Jorge Silva, antes Cine Azteca, ubicado en Atenógenes Santa María, número 1, esquina con Juárez, Ameca Centro. Verano mágico. Donativo por persona, 40 pesos. Más informes y venta de boletos en La Voladora Radio. San Francisco número 50, esquina con Victoria, Ameca. Teléfono 97-852-52. Verano mágico. ¡Yeeha! Tu donativo servirá para continuar con el trabajo libre e independiente de esta emisora. Los esperamos. Hola. Hola. Que si me puedes poner la canción Yo besé a mi prima. Ah, ok, ya te la pongo. You besé a mi prima. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Bueno, pues regresamos aquí con los chicos de adolescentes, que ahorita nos van a decir por qué adolescentes, ¿verdad? Pero tenemos la línea, a ni más ni menos que uno de sus integrantes, el integrante, yo creo que el integrante más viejo, con 5 añitos, creo, 5 o 6 añitos. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Bien? ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, ¿qué nos puedes decir? Cuéntanos, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Bien? ¿Cómo cantas, Juan? Sí. ¿Nos puedes cantar un pedacito de una canción? Sí. Va, órale, pues, te escuchamos. Porque sales de la casa, estás solita, vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se me hace tu carita, vamos a misa, niña bonita, y dile a Dios que para que termine, que de una vez tú puedes conmigo, dile a Dios que para que termine, que de una vez tú puedes conmigo. ¡Bravo! ¿Te gusta cantar mucho? Sí. ¿Sí? ¿Qué te dice tu papá cuando te vas a cantar? También, ¿y te dan muchos nervios cuando vas a subirte a un escenario? No. ¿No? ¿Te diviertes mucho? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que tus compañeros tienen nervios? No. ¿Sí? Ellos sí. Pues deberías de pasarle la receta para no tener nervios. Porque ellos están chavos. ¿Están chavos? ¿Están chavos y se les hace fácil? Sí. Ah, ok. Pues deberías de hablar con ellos. Ahora que los veas, los regañas y les dices que no tengan nervios cuando suban al escenario. Sí. Órale, pues. ¿Quieres mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A mi tía Dulce. A tu tía Dulce. ¿A quién más? A mi abuelito. ¿Cómo se llama tu abuelito? Isidro. Ok, Isidro. Sale pues, bueno, pues gracias por comunicarte. ¿Qué tal te fue la escuela? Bien. ¿Bien? ¿Saliste temprano o te fueron a sacar? Temprano. Ah, saliste temprano. Bueno, pues échale ganas en la escuela, ¿sale? Ok. Hice un examen. Ah, hiciste un examen. Estás muy estresado seguramente. Pasa mi tío. Órale pues, pásamelo. Bueno, buenos días todavía, ¿verdad? Sí, todavía, buenos días. Soy el señor Eduardo Ruiz, el encargado y el trabajador de adolescentes musicales. Saludos, muchachos. El jefe de jefes, ándale, ándeles, muchachos, ¿eh? Ahí después le paso el reporte, ¿cómo se están portando estos muchachos? Ahí se los encargo de ahorita y buena libra para todos. Ahí escucharon, chicos, ¿eh? Gracias. Pues muchas gracias. ¿Quieren mandar algún saludo o comentarnos algo referente a la agrupación? Pues yo creo que ya todos los muchachos ya saben lo que realmente significa el grupo para mí. Si se puede alejar un poquito de la radio o de algo, está haciendo interferencia, por favor. Bueno, pues algo que quiera agregar. No, pues yo creo que los chavos saben lo que realmente el logro que hemos conseguido todos a través del trabajo. Todos saben el trabajo que nos ha costado llegar a donde estamos y eso es lo único que ahorita les puedo decir. Ok, pues muchísimas gracias por comunicarse. A ver cuándo viene por la estación para conocernos. Claro que sí, un día de estos menos pensado que no tengamos tanto trabajo como el día de hoy, pero estamos con ustedes. Dale, pues muchísimas gracias, hasta luego. Adelante, hasta luego, que estén bien. Y bueno, pues ya escucharon al jefe, ¿eh? Ya. Para que se nos olvidó decirle que vaya preparando el desayuno para cuando lleguemos. Va a decir, sí, aquí los espero para que piquen todos. Y lo hagan rapidito y de buen modo. Bueno, pues, vámonos a una canción o seguimos con plática, ustedes eligen. Como quieras. Vamos con la plática, con el chisme, pues. Con el chisme. Y ya no, bueno, platiquen, decían que cada uno tiene distinto camino en su haber, académicamente hablando. ¿Cuáles son las profesiones de cada uno? Bueno, yo ahorita no trabajo. Estaba yo estudiando la licenciatura en Derecho. Ajá, y tengo ahorita la universidad trunca. Primeramente Dios, voy a estar estudiando de vuelta la licenciatura a mediados de septiembre. Uh-huh. O sea que ahorita, como se podría decir, nini. Yo igual no trabajo, además estudio inglés, llevo un año y medio, ya voy a terminar estudiando inglés, ya a principios de otro año ya voy a ser, primeramente Dios, maestro de inglés, y aquí en el grupo echándole los kilos. Bueno, yo soy el más chambeador de todos. No, yo soy comerciante. Yo sé que chambeo y mantengo a todos. En mil usos. Exactamente, yo soy comerciante y pues en el grupo dedicado al 100% también. No, pues yo igual, así que ahorita ando trabajando aquí en Iztapaluca, igual, comerciante y pues igual echándole los kilos aquí en Adolescentes Musical. Ok, esto pues... lo hicieron porque los tiempos no compaginaban, o fue por azares del destino. De hecho fue por azares del destino. Sí. Digo, lo más curioso fue de que, pues aquí una anécdota que nos pasó aquí a mi amigo el Pollo, yo así que yo lo conocía más de vista, pero aquí el responsable y el culpable fue aquí mi tecladista Santiel Vargas, que nos los trajo y todo eso, y gracias a Dios, así que él fue el que se acopló con nosotros, estuvo ahí al tanto, estuvimos echándole los kilos, no tanto por él, sino que aquí fue por todos, y empezamos a agarrar, así que, pues no maña, simplemente el sello, lo que ahora es Adolescentes Musical. Próximas presentaciones. Las próximas presentaciones vamos a estar aquí el día sábado, en punto de las 6 de la tarde, aquí en Cocotitlán, en la feria, ya la tradicional feria del lote. Y próximamente el día 29 de septiembre, si no mal lo recuerdo, vamos a estar allá por Toluca. Y 31, y ya el 31 también. Este mes cerramos, ahora sí cerramos mes allá igualmente en Toluca. ¿En Toluca? Así es. Dos en Toluca y una en Coco. Ajá, así es. ¿En Chalco se han presentado? Sí, de hecho nos acabamos de presentar aquí ya en la feria de Chalco, en la mera feria del centro. Estuvimos el día 22 de... ¿Sí fue? Creo que 22. No, 19 de julio. 19, perdón, 19 de julio. Estuvimos ahí en la Feria de Chalco tocando para toda la gente ahí de la tierra donde nos vio nacer y la gente que nos conoce de allá. Y ya estaban ahí firmando autógrafos. Sí, de hecho todo este mes de agosto lo tuvimos súper cargadísimo. Estamos tocando desde el 19, mediados de julio y principios de agosto, y hasta ahorita finales de agosto vamos a estar tocando. Viudos, casados, divorciados, juntados. Soltero. Yo sí casado, de hecho le mando un saludo a mi esposa y a mis niños, a mi papá, a mi mamá, y sí, felizmente casado, pero aquí en el grupo echándole ganas. Pues yo todavía soltero, pero ando en eso de casarme, pero bueno, ya. Es que no me dice que no, pero es que todavía tampoco no, todavía me dice que anima, sí. También. Aquí mandan un saludito aquí a Edith Barrueta, que también yo creo que ella anda escuchando la estación, que de hecho ya terminó su clase, ahí anda echando la hueva un poquito. No te enojes, mi amor, ya sabes que es puro cotorreo. Ahí andamos, sí. No, lo pregunto porque de repente cuando eres pues hijo de familia es como un poquito más fácil, entre comillas, que puedas estar en los ensayos, que exacto, puedas estar en giras, etc., ¿no? Pero ya cuando tienes una responsabilidad de una familia, ahí sí ya es como no tan fácil, ¿no? Porque los primeros años o el primer tiempo de una agrupación, pues económicamente hablando no te da como mucho, al contrario, ¿no? Tú pones. Y dices, bueno, como soltero, como hijo de familia, dices, pues, ni modo, no, ahí está, ¿no? Ajá, pero sí, no puedes hacer eso como padre de familia, porque finalmente una familia ya depende de ti, ¿no? Por eso fue la pregunta, y nos vamos encaminando entonces a una situación un poco escabrosilla, pero que tiene que ver, es esta situación de monetaria. Económicamente, por ser un grupo nuevo, relativamente, uh-huh, ¿cómo les va? Pues bien, o sea, no digan no, números, ¿no? Porque no. Así de, a ver, la fiscalización. No, pero bien, de lo que cabe, no nos quejamos, nos ha retribuido algo de dinero, no para hacernos ricos, pero sí para sobrellevarla. Solventar un gasto. Que uno de los gastos fuertes es como la maquila de discos, ¿no? Exactamente. Los pósteres, los instrumentos. Ajá, tener la mantención de los instrumentos, el vestuario, y pues detallitos que se van dando, ¿no? O sea, que los cables, que aquí, que allá. Las teclas se rompen o así, ¿no? Claro. Que son cositas que de repente, pues, uno de afuera no ve. Y dice, no, pues seguramente pues ahí están, vamos, están ahí tocando y es bien facilísimo, sí, es ¿no? Que, es que desafortunadamente hay mucha gente que más piensa que uno como músico, nomás decir, ensayo y toco y se acabó. Pero lamentablemente no ven el esfuerzo que hemos venido dando acerca de que ya falta esto, irlo a comprar. Que ya hay que ir a dar esto, hay que comprar discos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y pues la gente que a veces... voy a hablarlo así un poquito abiertamente, la gente envidiosa que de plano pues, no creen en nosotros o no creen en lo que uno puede hacer en la música, se les hace muy fácil decir, ah, pues nomás tocan y ya se acabó, pero no saben el esfuerzo que hemos hecho en los ensayos y poniendo nuestro granito de arena para que uno vayamos dando resultados como acabamos de darlo uno, ya nuestro segundo material discográfico, que cada que hemos puesto un granito de arena para que ahora que el grupo vaya fluyendo también a mi padre, que es el señor Eduardo Ruiz, que también nos ha venido apoyando bastante con esto de que ya se descompuso eso, pues ya él tiene que aportar su dinero para que vayamos creciendo y no vayamos a caer. O simplemente para llegar a los eventos, pues, nada más la gasolina, ¿no? O sea, el transporte. O sea, empezamos desde ahí y pues obviamente algo de comer, o sea, son detallitos que si no sacamos frutos de aquí, pues no tendríamos. Y después de cada una de sus presentaciones, ¿venden, bueno, hay venta de discos o la venta de discos es por internet o cómo es? De hecho, al principio de la, bueno, al cada inicio de una presentación que tenemos la costumbre de regalar cinco discos, sí, como podrá ver, viene dos muchachas, son las que se encargan de repartir los discos, los póster y no sé qué. Y en el transcurso de los del evento mencionamos, ¿sabes? Tenemos a la venta el disco 10 pesos y el otro, los dos juntos, 15 pesos. Dos por 15. Ah, es como los de el tianguis, ¿no? Sí. De 10, ¿no? Llévele, belle. ¿No se les hace muy barato? Pues sí, pero o sea, es una forma de pues también para que se comercialice, ¿no? No podemos dar caro algo que pues en verdad todavía no lo conocen al 100. Entonces, pues tratamos de hacerlo económico para que se como se dice vulgarmente, para que salga. Ok, bueno, pues vámonos a nuestro último corte y ahora sí ya regresamos con una melodía de ustedes para pues conocer un poco más acerca de su material discográfico. No se vayan, estamos ya en la recta final de esta entrevista. Si ustedes quieren algún regalito de esta agrupación, comuníquense 97852-52, teléfono en cabina. Hola, ¿qué si me pones sin jeans al mediodía? Ok. Sweet jeans are made of these. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. No le cambies. Regresamos. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:49. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe e incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97 8 40 99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97 8 28 23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Hola. Hola. Que si me puedes poner la canción Yo besé a mi prima. Ok, ya te la pongo. You besé a mi prima. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Thank you. te vi todo fue diferente. Tu mirada y tu sonrisa la llevo aquí en mi mente. Mira que provocas en mí, hace tiempo no me sentí así. Y diré la verdad, ya no voy a callar. Porque me enamoré de ti como un adolescente. Me la paso pensando en ti, en mi corazón estás presente. Dime que tengo razón y conmigo quieres vivir este amor. Amor adolescente. Y dime que quieres vivir este amor adolescente. Cuando te vi todo fue diferente. Tu mirada y tu sonrisa la llevo aquí en mi mente. Mira que provocas en mí, hace tiempo no me sentí así. Yo diré la verdad, ya no voy a callar. Porque me enamoré de ti como un adolescente. En mi corazón estás presente. Dime que tengo razón y conmigo quieres vivir este amor. Amor adolescente. De ti como un adolescente, me la paso pensando en ti, en mi corazón estás presente. Dime que tengo razón y conmigo quieres vivir este amor. Amor adolescente. Sonidos que sacuden tus sentidos. Esta melodía, amor adolescente. No, me enamoré de ti. Bueno, le podría poner amor adolescente, ¿no? Digo, me enamoré de ti. ¿De quién es? A ver. De un servidor, Juan Jesús. ¿Cómo fue el proceso para esta melodía? Pues mira, esta canción prácticamente la fui sacando en el trabajo. O sea, nos encargaron a todos que hiciéramos una cancioncita para el disco. Y pues ya sabes, ¿no? El amor de juventud, de la secundaria y recuerdos. Y ya nada más fue cosa. Ya nada más es cosa de conjuntarlo. Y pues con ayuda de mi amigo Santiel Vargas, que él es el que arregló los arreglos. Bueno, hizo los arreglos de la canción. Y pues los demás muchachos que pusieron su vuelta de arena. Y pues ahí está el tema. Que por cierto nos acaban de llamar. Y mandar un saludo al baterista. Muchas gracias. Y Brandon Jared. Jared, es mi Jared. Sobrino. Aprovechando, le quiero mandar un abrazote, un besote a mi sobrino Brandon Jared. Lo quiero muchísimo. Él es fan número uno del grupo, en verdad. Y la canción preferida es Planeta de Amor. Que nos están solicitando nuevamente esa melodía. Que con esa vamos a cerrar, por supuesto. Y un saludo para el pollo. Y que un saludo también para la agrupación. Y que buena vibra. Y que los quieren. Y ya saben, ¿no? Muchísimas gracias. Y así de sí. Claro que sí. Bueno, pues algo que quieran agregar. Estamos ya en la recta final, pero sí ya. Aprovechando, quiero mandar un gran saludo a todas las personas que están detrás del grupo, a Pepe Ruiz, al Parejita, a César y a Don Yayo Ruiz, por supuesto, que siempre está al pendiente de nosotros, a todas las familias de todos los integrantes, al señor Vicente Muñoz, que él aportó dos canciones, tanto en este disco como en el de en vivo, A Evan Martín, un abrazo fuertísimo. Nos han estado apoyando muchísimo en esto, en este proyecto llamado Adolescentes Musical. Y pues nada, los esperamos en Toluca. Vamos a estar allá alternando con Aarón y su grupo Ilusión. Vamos a abrir nuevos horizontes por aquel lado. También quiero aprovechar a mandar un fuerte saludo para tres integrantes de vuelvo a reiterar a Kevin Trejo, que lamentablemente por su escuela, por todo lo que tiene cosas que hacer, no pudo asistir. Para Toñito Ortega, yo sé que también estamos aquí grabando también en vivo. Para aquí a Juanito Serpa también, de que ya se no pudo venir, pero ya se comunicó. Y también a un nuevo integrante que apenas acaba de entrar, de hecho no, también por su trabajo, a Javier. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, Club de Fans, a, como vuelvo a reiterar, a don Eduardo Ruiz, que es mi padre, el representante. Y también vuelvo a decir a todos los de aquí, los de la escuela CCR de aquí de Ayapango, que también ya se están poniendo al contacto. Y también a todo tu público que se están tomando la molestia de estar escuchándonos, a que nos conozcan más que nada a esta agrupación juvenil que apenas vamos creciendo, y ojalá nos apoyen este disco que les sea de mucho de su agrado. Que por cierto, hace aproximadamente un mes estuvimos tocando aquí en Ameca en un domingo cultural. Estuvo muy padre, la gente nos recibió muy bien y esperemos que se vuelva a repetir y aquí nos estaremos presentando otra vez en Ameca. Pues ahí nos echando un gritito y por este medio les decimos, órale, cáigale para allá. Ah, pues si gustas, no sé si lo puedas transmitir en vivo en Cocotlán. Ah. Ya, en Coco. No, porque me da miedo Coco, por el Coco. Ah. ¿Qué les iba a decir? Sí, una pregunta antes ya de que los demás digan sus saluditos. ¿Por qué adolescentes? Digo, no es que les diga rucos, no. ¿Pero qué ¿por qué me el nombre? A mí, bueno, no, ¿por qué sí, el nombre? La mayoría de la agrupación somos jóvenes. Yo a mi edad tengo 19 años, mi compañero de igual 19 años, 20 años, bueno, ya. Oye, sí. Ya sin mencionar. Sí, yo ya. El signo de interrogación. De hecho, digamos que ya pasé los 20. Ajá, de hecho esta agrupación se formó de puros jóvenes. Así es. Bueno, esta agrupación no lo consideramos como un grupo, nos consideramos como una familia. Una familia que nos apoyamos tanto dentro del grupo musicalmente, como fuera del grupo. Que eso es también sumamente importante. Sí, así es. Sí, es que muchos jóvenes que también lo quieren ver como negocio y pues lamentablemente nosotros aquí no lo vemos como negocio. Aquí lo vemos como una familia unida que nos hemos venido apoyando, que nosotros mismos nos hemos dado un apoyo, unos consejos para que no haya una influencia, no haya ningún malos entendidos y unos enojos entre nosotros mismos, porque gracias a Dios nos hemos sabido entender, nos hemos sabido apoyar hacia uno mismos, cada uno que tenga un problema, ahí estamos entre todos apoyándonos. Y pues sí, como acaba de reiterar aquí mi hermano, somos una familia, aquí no es una agrupación, aquí eso es una familia donde tenemos un talento y donde lo damos a demostrar en escenarios, frente a la gente que nos ha venido apoyando, que también hay gente que lamentablemente no nos apoya, no nada de eso, pero yo sé que a lo largo del tiempo nos van a apoyar después. Y ojalá les mando un fuerte saludo a todos nuestros colegas músicos que también se están poniendo en contacto. O sea, pueden escuchar la transmisión en vivo aquí, La Voladora Radio. Y pues, saluditos a todos. Y más que nada, también quiero agradecerte a ti, Rocío, por habernos abierto las puertas aquí en la cabina, la Radio Voladora, para que también gente de aquí, de Ameca, nos empiece a estar escuchando y conozca un poquito más de nuestra música, de nuestra vida, y cada uno de los integrantes, ya saben, aquí autógrafos y fotos para todos ustedes. Y ojalá no sea la primera ni la última vez que nos tengas aquí, Rocío. Pues ojalá y no, más bien ustedes, yo queda. ¿Qué tal si no nos invitas? Ah, bueno, eso sí. Ahí sí tienes un punto. Dependiendo. No, esta es su casa, cuando quieran. Están súper invitadísimos. De todos modos, este material pues se queda aquí, claro, en sí. En el aire de La Voladora, así que pues estará sonando en el apartado de Revolución Sonora. Ahí lo echaremos. Claro que sí. Ahí lo pondremos. Estamos a tus órdenes para lo que necesites. menos dinero porque no tenemos. Y decir, ah, pues mira, tengo que unas letras, ¿verdad? De empeño que no he podido pagar. Sí, se las paso. No, pues muchas gracias. Igual aquí está esta cabina para cuando quieran, ya sea que venga todo el grupo o que vengan dos, qué sé yo, o que vengan los que no vinieron, qué sé. Claro. Para presentar el siguiente material, digo, todavía falta, pero para presentar el siguiente material, o si quieren ir pasando como rolitas así de, esta es nuestra primera rola, ¿no? Luego el segundo sencillo. Te damos la primicia. Ándale. Bueno, pues algo más que quieran agregar. Bueno, quiero mandar un saludo a toda mi familia, a especial a mi mamá y a mi papá, y a nuestro padrino del disco, al papi de la radio, que fue que nos impulsó a dar éxito a Pequeña Bailadora en Radio Colibrí. Okay. Gol. Del otro lado. Yo quiero mandar un saludo aquí a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, y en especial a mi sobrino, que ya va 3 meses de nacido, y también ahí le va gustando la música desde chiquito, y a mí todos mis compañeros de la escuela de inglés, aquí a mis compañeros músicos y a todos los colegas que nos están escuchando. Pues vamos a cerrar con una canción que nos solicitaron. Claro que sí. Por favor, si la presentas, dedicas. Esta canción se llama Planeta de Amor, lleva una dedicación muy especial para mi sobrino Brandon Jared, que es el fan número uno, y con un agradecimiento muy especial a Evan Martin. Amigo, te estimamos y estamos agradecidos. Esta canción se llama Planeta de Amor, de tus amigos Adolescentes Musical. Y bueno, pues aquí en Efervescencia Musical, mi nombre es Rocío Castillo, como siempre un enorme placer haber estado con ustedes, y el día de hoy estuvo Adolescentes Musical. Hasta mañanita. Bye. Tú inventarás. Lástima que terminó el festival de hoy. ¿Ya? ¿Es todo? Esperen, la fiesta no ha terminado. Nos escuchamos mañana de 10 a 12 del mediodía. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal, pero cuídense muy bien. Chaucito y mil besos.